Está Javier Alfonso, periodista de búsqueda y también integrante de APU, de la Asociación de la Prensa. Javier, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por este contacto. Bueno, Javier, ayer leíamos completo ese comunicado que ustedes dieron a conocer. Tenemos una idea básica de la situación, pero es bueno repasarlo contigo, lo que está pasando en búsqueda, que incluye la revista Galería. Vienen de un proceso ya de varios años con problemas con los actuales propietarios que están pretendiendo vender la publicación, ¿no? Sí, es así. Antes te aclaro, yo no formo parte del... Formo parte de soy funcionario de búsqueda en la sección de cultura, pero no formo parte del sindicato de búsqueda, ¿sí? De APU, que justo ayer fueron las elecciones y estoy en la directiva en representación del sector prensa escrita. Uh-huh. Ahí es donde, entonces yo participo en obviamente como trabajador de búsqueda y también he estado en estas negociaciones que han habido en representación del sector prensa escrita de APU. La situación en la empresa viene desde hace varios años, que empezó a deteriorarse la situación financiera y particularmente este conflicto o estos problemas comenzaron en el año, fines del año 2019, cuando la empresa nos planteó una reducción salarial apremiada por dificultades económicas y financieras. Uh-huh. Entonces, en ese momento, diciembre del 2019, fue todo una larga negociación durante todo ese mes, porque bueno, aceptar una reducción salarial es complejo, y bueno, se negoció. Fue una negociación bipartita en la que no intervino APU por razones obvias, porque APU no puede nunca firmar una reducción. Entonces, bueno, bajo amenaza de cierre, porque era así en los últimos días de ese proceso, la situación era que si no acordábamos, la empresa cerraba. Bueno, se acordó un convenio en ese diciembre del 2019, en el cual nosotros logramos poner que fuera por 6 meses y que esa reducción fuera pasara a ser contabilizada como deuda. Uh-huh. No, que no se perdiera ese dinero. Ahí se establecieron una serie de cláusulas que eso iba a ser devuelto en tanto la empresa diera utilidades en el futuro. Eso quedó así. Pasaron los 6 meses, de enero a junio del 2020, y en julio de 2020 debíamos volver a la situación salarial normal, y ahí la empresa transmitió de que era imposible, de que la situación seguía a raíz del comienzo de la pandemia, etcétera, etcétera, que la situación financiera seguía igual. Entonces, la reducción salarial continuó. De hecho, continuó durante varios meses. Los trabajadores dimos abundantes muestras de comprensión de todas las dificultades. O sea, en ese momento de la reducción, a los 6 meses, cuando esa reducción continuó, de hecho, ya sin convenio ninguno, también demostramos nuestra empatía, porque bueno, era una situación complicada. Los medios escritos, todas las empresas estaban sufriendo las penurias de la pandemia. Mm. Seguimos adelante, digamos, apostando a conservar la fuente laboral y a hacer el mejor producto posible. Lo que sucede es que claro, pasaron 2 años y medio y la situación se seguía casi que eternizando. Este año, bueno, en todo ese proceso sí habían informaciones o rumores de posibles procesos de venta, pero nunca eran situaciones que no estaban en nuestra órbita y no y eran siempre a modo de rumores, no teníamos una confirmación de la empresa. Este año sí hay un proceso de compraventa en marcha y bueno, ahora lo que nosotros estamos reclamando es toda la deuda generada durante estos 2 años y medio para poder claro, para que ese proceso de compraventa sea exitoso, la empresa tiene que entregarla, digamos, la sociedad anónima en sin créditos laborales. Uh-huh. Ese es el acuerdo establecido. Nosotros explicamos todo esto que yo le estoy contando, está explicado en el comunicado, pero bueno, lo estoy contando nuevamente, es un comunicado muy completo que cuenta todas las circunstancias. Claro. Entonces, bueno, ese proceso, esa condición implica que nosotros firmemos un convenio ahora donde digamos, okay, no nos deben nada. Uh-huh. Y ahí es donde se complica porque, bueno, la deuda, los créditos laborales tienen esa deuda que yo les expliqué recién, tienen los ajustes salariales que fueron, entraron en vigencia durante este periodo por concepto de consejo de salarios. Esos ajustes no nos fueron otorgados, o sea que tenemos, digamos, el mismo sueldo de hace 2 años y medio. Y después, bueno, incluidos los ajustes de este año. Y después, el otro ítem grande de la deuda son los salarios vacacionales. Sí. Hasta el año pasado eran de 2019 y 2020. A fines de diciembre del año pasado, la empresa pagó el atrasado del 2019 y ahora adeuda el de 2020. Y en el caso de los que se hayan tomado licencia este año, también se les adeuda 2021. Entonces, esos son los tres componentes grandes de la deuda. De todo ese paquete, digamos, reducción salarial no saldada, no recuperada, ajustes de convenios de salarios no otorgados y salarios vacacionales, esos tres ítems, es un monto abultado para cada trabajador. Lo que es la deuda de la empresa. De ese monto, la empresa ofrece, desde hace 2 meses, estamos en negociaciones en la Dinatra, solamente, básicamente, entre un 25 y un 35% de ese monto, para que nosotros firmemos la conformidad. Y bueno, ahí está, esa es la situación. Nosotros consideramos que esa oferta que nos ha hecho la empresa, que ha mejorado en 2 instancias, pero con mejoras ínfimas, no sigue resultando insuficiente. Nosotros hemos dado sobradas muestras, el colectivo Trabajadores de Búsqueda y Galería ha dado sobradas muestras de comprender la situación, todas las situaciones, y hemos resignado en múltiples ocasiones lo que nos correspondía, pero bueno, en aras de entender que la empresa estaba muy complicada, entonces en este momento pretendemos otro tipo de propuesta que no sea que no implique básicamente un 70% de quita. Claro. Que es lo que está imponiendo en este momento la negociación. Claro. Y además, otro factor también importante para nosotros, que ya lo planteamos y que no hemos tenido eco, es la estabilidad laboral. En un proceso de venta, pasar a la siguiente empresa nadie está pidiendo una cláusula total, inamovilidad. Pero sí garantizar ciertos criterios. Hay una serie, en este proceso de compraventa, hay una serie de despidos que están arriba de la mesa, que ya nos lo planteó la empresa, que hay determinados puestos laborales que se van a perder. Todavía no nos dijeron las personas, pero sí, eso está planteado desde hace varios meses por las características de la compraventa. No sabemos más que eso. Pero Sí. Estamos también pidiendo que una vez, digamos, tengamos el trabajo por lo menos por un tiempo asegurado, y después el pase a los nuevos accionistas con un sueldo actualizado. Esa es otra de las cosas que también hemos puesto arriba de la mesa, poder incorporar finalmente los ajustes del Consejo de Salarios que no se nos han dado, por lo menos para asumir en la nueva sociedad anónima con un sueldo actualizado con la recuperación salarial que han tenido los aumentos de los últimos tiempos, del año pasado y de este, ¿no? Javier, un comentario para tener una idea de analizar ese tipo de negocios que están detrás de un medio como el de búsqueda también, porque uno lo mira y ve muchos avisos, ¿no? Que se supone que deben tener un valor importante. A veces hace publicaciones aparte de muy costosa impresión. Pero ¿qué les parece a los trabajadores o a vos qué ha pasado con respecto a los números, digamos? Acá pesa menos ventas de la versión impresa, un número bajo de suscriptores en lo digital. ¿Qué puede haber pasado? No, la verdad, te soy sincero, el sindicato no maneja esa información y no creo que tenga que el sindicato dar un diagnóstico de eso. No nos corresponde a nosotros, no es nuestra función. Uno puede tener como trabajador ciertas impresiones, ciertas ideas de lo que puede estar sucediendo, pero la verdad sería muy arriesgado dar un diagnóstico sobre eso que me preguntás, porque no tengo los elementos de evidencia para decir lo que pasó es esto, o lo que pasó no es esto, o todo esto. No, la verdad que no, ni yo ni mis compañeros podemos, habría que preguntarle a la empresa en todo caso esta situación. Yo no tengo los elementos para dar una respuesta en ese sentido. Claro. Y de estos dueños que quieren vender, de los actuales propietarios, ¿quiénes son? Porque hay vinculados, tienen varias empresas, algunos de ellos. Eso es lo otro que hemos resuelto en la asamblea. O sea, nosotros no nos corresponde divulgar y decir, hablar de otra empresa que no sea la que en este momento es con la que tenemos el problema, el conflicto. O sea, no nos corresponde a nosotros dar identidad o información de quiénes son los eventuales compradores. Los que quieren comprar, nosotros tenemos la información, que es un principal, te lo digo yo, no lo decís vos, es el grupo Magnolio, la información que nosotros tenemos. Nosotros eso ni lo confirmamos ni lo desmentimos. Claro, lo que yo te preguntaba es por los que quieren vender, ¿quiénes son los propietarios actuales de búsqueda? Bueno, es una sociedad anónima. Nosotros no tenemos una vinculación directa en el día a día con los propietarios de la empresa, ¿no? Hay un representante que es un director ejecutivo, que es Atanasio Aguirre, y que trabaja en la empresa, y en este momento hay un equipo jurídico que está llevando adelante las negociaciones en Mirata. No dialogamos con los... tenemos información de que es un grupo empresarial importante, pero no dialogamos, no tenemos un vínculo orgánico con los dueños, para nada. Siempre las negociaciones son con el representante que toma las decisiones de la empresa, y en este momento con el abogado que pusieron los dueños. Bien. Bueno, te agradecemos, Javier. En cuanto a las medidas que en el comunicado dice que están adoptando, ¿podemos conocer cuáles son o cuáles han sido o van a ser? Bueno, la primera, lo que se decidió esta semana en la asamblea, que fue el lunes, fue esta medida principal de comunicar, de poner en la opinión pública. Porque creemos que, bueno, llegó un punto en la negociación en el que no hay más avance, y es una situación que se está acercando al límite en cuanto a lo posible, y vemos que no va a haber, que en el ámbito, manteniendo la negociación en el ámbito privado de la discreción, no se estaban logrando más avances. Entonces, con nuestros asesores legales, obviamente fue una decisión tomada en la asamblea, lo primero que se resolvió fue hacer esta comunicación. Bien. Hacer esta plataforma, por ejemplo, en el día de hoy, si tú te fijas, el semanario está en la calle y la revista, las dos publicaciones que salen juntas y que son la misma empresa, digamos, la misma organización laboral, y tiene noticias como tiene todos los jueves. O sea, nosotros seguimos haciendo el semanario dentro. Yo ayer estuve hasta las 12 de la noche, todos, estuve viendo, claro, todo el equipo de redacción hasta entrada a la madrugada. El cierre de cada número se produce sobre las 12 y la 1 de la mañana. El cierre, digamos, cuando se va la última página, ¿no? Y bueno, y lo hicimos, lo seguimos haciendo como siempre, porque no, obviamente porque no hay ninguna otra medida todavía tomada que afecte esa situación. Pero bueno, dentro de una situación en la que los trabajadores están reclamando adeudos, incumplimientos muy documentados, bueno, llega un momento donde los trabajadores, y ustedes lo saben bien, empiezan a pensar en otro tipo de medidas que puedan ayudar a lograr ese objetivo. Claro, claro. Javier Alfonso, gracias por estos minutos. Bueno, y estaremos atentos a esta situación. Gracias por ahora. Muchas gracias a ustedes por el interés. Saludos a la audiencia.